A ver esas parejitas que ahí se va la primerita. A ver esas palmitas cholitas. Esta cholita dice que tiene un calzón de seda. Por saber, no sé qué voy a hacer. Por saber, no sé qué voy a hacer. Esa quimbita la miraría a mi cholita sus piernecitas, hasta que rascándose me diga toma tu suerte, hasta que rascándose me diga toma tu suerte. A ver esas manitos. Se viene la segundita palomita. A ver esas palmitas cholitas. A ver, Lucy, esta cholita dice que tiene un calzón de seda. Por saber, no sé qué voy a hacer. Por saber, no sé qué voy a hacer. A ver esa quimbita, la miraría a mi cholita sus piernecitas. Hasta que rascándose me diga toma tu suerte. Hasta que rascándose me diga toma tu suerte. A ver esas manitos, palmas, palmas.